llegué hasta el punto más bajo de mi vida. Me acostumbré a sonreír solo por esconderme las heridas. Toqué hasta el fondo buscando una salida, pero recordé que Dios me dijo que de mí nunca se olvida. Y cuando necesité, yo vi su mano otra vez. Sin merecerlo, sin merecerlo. Y aunque fui yo el que fallé, yo vi su mano otra vez. Sin merecerlo, sin merecerlo. Soy producto de su misericordia. Sé que no merezco su misericordia. Gracias a él aquí estoy. Yo tengo mil batallas, pero pa'lante voy. Sin él nada es posible, bendecido yo soy. Que hubiera sido en mí, ¿dónde estaría hoy? Bendecido por todo lo que me ha dejado tener. Bendecido porque mis hijos puedo ver crecer. Bendecido el enemigo no me verá caer. Misericordia tuvo él. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Cuando me falten fuerzas de su promesa me agarraré. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Y aunque se levante en guerra, pa' atrás no retrocederé. Soy producto de su misericordia. Sé que no merezco su misericordia. Pero él me regaló su misericordia. Fuiste a rescatar cuando mi esperanza estaba perdida, cuando ya nada bueno me salía. Ya yo me había cansado de buscar alternativas, hasta que tú llegaste y me diste amor sin medida. Y aunque mi mundo se derrumbe y el sol ya no me alumbre, tú no fallarás, tú no fallarás. Y aunque mi mundo se derrumbe y el sol ya no me alumbre, tú no fallarás. No fallarás. Soy producto de su misericordia. Sé que no merezco su misericordia. Pero él me regaló su misericordia. No me abandonará, él no me fallará. Farro. Aún sin merecerlo, con tanta maldad en nuestros corazones, Jesús dio su vida por nosotros. Amén.